Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Vengan a mi casa. El versículo para memorizar está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 15, que dice: Vengan a hospedarse en mi casa. El mensaje para la historia de hoy es: Servimos a Dios cuando cuidamos de los demás. ¿Te gusta visitar los hogares de otras personas? ¿Te gusta tener gente de visita en tu casa? Cuando Lidia encontró a Jesús, invitó a estos nuevos amigos a quedarse en su casa. Los ojos de Pablo repentinamente se abrieron. ¡Hey! ¡Ustedes, dormilones! ¡Levántense! ¡Nos vamos a Macedonia! Silas, Timoteo y Lucas se frotaron sus somnolientos ojos. Dios me dio una visión anoche. Vi un hombre que me rogaba que fuera a Macedonia y les enseñara las buenas nuevas acerca de Jesús en su país. Pablo y sus amigos compraron los boletos y subieron a bordo de un gran barco. Era un camino largo a Macedonia, pero Dios mandó fuertes vientos para que empujaran la embarcación rápidamente. Después de 5 días, el barco ancló en Macedonia. El sábado, Pablo y sus amigos caminaron por la ribera del río. Habían escuchado que algunas personas se reunían en la ribera del río cada sábado para orar y adorar juntos. Mientras iban caminando, vieron un grupo de mujeres. Mucha gente en aquellos días no les concedían importancia alguna a las mujeres, pero Pablo era más sabio. Él sabía que Jesús ama a las mujeres tanto como ama a los hombres. Los hombres se sentaron para adorar con las mujeres. Y las mujeres estuvieron emocionadas de escuchar lo que Pablo y sus amigos tenían para decirles. Las mujeres ya creían y adoraban al Dios del cielo. Y ahora aprendieron acerca del Hijo de Dios, Jesús. Dios conmovió los corazones de las mujeres. Ellas entendieron y creyeron el maravilloso mensaje que escucharon. ¡Quiero ser bautizada! ¡Luego quiero ir a mi casa para contar a todas estas buenas nuevas! Lidia era una rica mujer de negocios. Vendía costosas telas de púrpura, la clase de tela que usaban los reyes en estos días. Lidia sabía que Pablo, Timoteo, Silas y Lucas estaban sirviendo a Dios al venir a su país a hablar a la gente acerca de Jesús. Lidia quería servir a Dios ayudando a Pablo y sus amigos mientras estuvieran allí. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas predicaron en Filipos por muchos días. Mucha gente creyó las buenas nuevas acerca de Jesús y fueron bautizados gracias al trabajo de estos 4 misioneros y de Lidia, quien los atendió.